nunca la menos y menos más o menos. Siempre la más, nunca la menos, jamás más o menos. Siempre la más, nunca la menos y jamás más o menos. Dale, demuestra que tú la tienes, que tú eres dura, que tú retienes. Dale, demuestra que tú la tienes, que tú eres dura, que tú retienes. Dale, paso, paso. Like, con todo. Siempre